Amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa con la participación y tenemos a Javier de la Molina. Estimado Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Max, muy buenas noches. Qué gusto de saludarte. A ti, siempre recordándote, no vas a pensar que no te escucho, ¿eh? Todos los días te escucho. Te agradezco bastante, Javier. Cuéntanos, oye, ¿qué mira, con esto de nos Gamarra, comentas? Sí. Una reflexión. No sé qué tipo de funcionarios son los que han ideado este mayor costo para lo de Gamarra. Yo no sé pues si hasta el presidente es el que tiene que firmar, o de repente ni enterado está el buen Ollanta, pero yo pienso que si él se entera va a analizar y va a tomar una acción. ¿Por qué? Porque ¿a quién beneficia que Gamarra esté alto y acá en el mercado nacional otros puedan vender o al mismo precio que estaban vendiendo o al haber un diferencial están ganando mercado? ¿No son las prendas chilenas, supuestamente chilenas, entre comillas? Ah, indudablemente, las grandes... ¿Qué tipo de funcionarios tenemos donde han dado estas normas? ¿Son chilenos, chilenizados o corruptos? Sí, pues, ver, bueno, eso ¿en qué categoría están esos patas? Bueno, habrá que ubicarnos, ¿no? ¿En cuál de las categorías están? Pero es el colmo. Están matando a la gallina de huevos de oro peruana. Sí, pues. Ahora, no tan peruana que se diga, porque el tema es del algodón hindú. Yo no sabía o tenía poco conocimiento de que teníamos una dependencia del algodón hindú. Yo me imaginaba que teníamos un buen algodón peruano. Yo vi tu expresión cuando hablaste del costo. Pero aún con ese costo del hilo, ¿ok? Es posible que las prendas peruanas salgan al precio que salen. Sí, pues. Pero al final de cuentas es el producto peruano. Claro. La mano de obra y todo el proceso de agregarle valor es peruano, ¿verdad? Es absurdo, Max. Es absurdo realmente. Uh-huh. Que alguien explique eso. A ver. Y vamos a descubrir ahí, a los funcionarios de segunda, tercera, cuarta, que son los que mueven las cosas acá en este país. Sí, pues, eso es lo que sucede. Ya tú lo has dicho la vez pasada. Sí, te agradecemos bastante, Javier. Muy amable por tu participación. Tenemos a la señora Ana María de Ate. ¿Cómo está, señora Ana María? Buenas noches. Buenas noches. Soy bióloga. Mi nombre es Ana María Cabezas. Uh-huh. Y le llamo por un tema que es de mi especialidad y que me resulta preocupante. Uh-huh. El día de ayer, el presidente Ollanta dice que se va a crear un fondo de lucha contra la tuberculosis y lo presenta como algo novedoso. Siempre ha habido, usted médico, en el Ministerio de Salud un fondo de lucha contra la tuberculosis. Uh-huh. Siempre ha habido, hace más de 10 años. Ah, bueno, siempre había existido un programa, efectivamente, claro. El problema es cómo se administra ese fondo. ¿Por qué las ONGs tienen que meter mano en ese fondo? ¿Por qué el Comité de Defensa de Pacientes de Tuberculosis a nivel nacional ha estado trabajando con ellos en labores propias de asesoría? Ellos no tienen un papel vigilante, efectivo, y un papel de señalamiento incluso, cuáles son los lugares más difíciles. Vivo en Atevitarte, conozco la realidad de Huaycán y es importante para combatir la tuberculosis cómo se administra ese fondo de lucha contra la tuberculosis y de cuánto es ese monto. ¿Quiénes son los de la mesa de lucha contra la tuberculosis? El problema ahí es el manoseo, porque incluso existen ONGs que amarran con dirigentes de los comités de pacientes de tuberculosis o de otros similares para garantizar sus financiamientos a nivel internacional. Estos niveles de intermediación son terribles también a veces, ¿no? Por cuando supuesto, no son muy amigo Máximo. Sí. Esa situación tiene que resolverlo pues el ministro de Salud. Realmente el ministro de Salud parece que no tuviera algunos conocimientos de salud pública y no puede orientar bien estas situaciones y hace que el presidente Ollanta diga algo que él lo considera novedoso, porque no sabe pues del tema, él es un militar, pero si tiene un ministro de salud, tiene que orientar bien al presidente. Sí, pues, el problema en tuberculosis es que hay que atacar la cadena de transmisión epidemiológica que genera el paciente multidrogo resistente, uh-huh, que es el que ya no sana con nada, ¿no? Uh-huh. Y esa debe ser una tarea nacional, así como luchamos contra la corrupción, tenemos que luchar contra la tuberculosis. Sí. Antes de esto, amigo Charapaki, quería decirle que Let's Colmenares ha elaborado unos cuadros muy interesantes de pobreza, de acuerdo al porcentaje de pobreza. Yo tengo acá uno que estoy observando que agrupa a los distritos más pobres, los que tienen más del 90% de pobreza. Y hay una columna especial para determinar cuántos están en extrema pobreza. Interesante, a ver si en un momento lo vamos revisando. Le agradecemos por su comunicación y mencionar efectivamente que probablemente, como se dice, le hayan hecho meter las patas al señor Ollantumala presentando el programa de la lucha contra la tuberculosis como si fuera un programa novedoso. En realidad es un programa que se viene implementando desde más de 30 años en el país. Tenemos al señor Roberto de Miraflores. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlo, señor. El problema de Gamarra con los algodoneros, con la industria textil, el señor Abogatá tiene mucho que decir, por cuanto él es un empresario textil. Era. Bueno, a la lucha contra corrupción no vemos en realidad la lucha frontal que prometió el señor Ollanta en su campaña. Todavía el señor García no está en ese investigado como debe ser. La señora Keiko Fujimori no ha ido a declarar sobre sus estudios en Boston con el dinero de los pobres del Perú. Tampoco Kenji Fujimori. Entonces, queremos que el gobierno pues una vez se ponga en la acción. Sí, bueno, ahora estamos en una fase de intencionalidades, me parece. Vamos a ver cómo se concretan las intencionalidades. Amigos, le reiteramos, el 2012 el gobierno va a invertir 13.410 millones de nuevos soles para ejecución de programas sociales. ¿De qué manera se va a administrar? Y si algún creativo ciudadano se le dijera, ¿qué harías con tanto dinero? Generaría una serie de empresas productivas para que los ciudadanos que están en extrema pobreza realmente encuentren trabajo y desarrollen creativamente su labor laboral e incluso se desarrollen creativamente en una serie de áreas. Tenemos a la señora Patricia de San Borja. Bueno, la señora Patricia se fue. Y parte de estos recursos se va a asignar, por ejemplo, para el sistema de atención móvil de urgencia SAMU, 40 millones de nuevos soles, ¿verdad? Así como para atender madres gestantes del programa materno infantil, 1.400 millones, qué bien. Cuna Más, programa articulado nutricional, 198 y 1.278 millones de soles. Cifras grandes. No se olvide de consolidar lo que ya se tiene. Tenemos postas médicas abandonadas, tenemos centro de salud, hospitales públicos que la gente tiene que hacer mucha cola y que no hay medicamentos. Tenemos a la señora Patricia de San Borja. ¿Cómo está? Señor Charapaki, buena, se cortó la llamada. Mire, lo que yo quería es aunarme a la expresión de la bióloga que anteriormente comentó. Bueno, definitivamente hay evidencias mil de que el señor Ollanta se equivocó en la elección de ese ministro, porque yo vivo en San Borja y bueno, él siempre estuvo ausente de la política vecinal y de la gestión pública, y él incluso lo decía a todas luces, ¿no? A mí solamente me pueden hablar de próstata, de otra cosa yo no sé, a mí me lo dijo en mi cara. Siempre estuvo ausente del vecino, pues vivió viajando, y pues el señor Ollanta haría errores humanos, aunque sea presidente, se puede equivocar. Se tiene conocimiento de que él se pintó como una persona, ¿no? Lo estuvo persiguiendo al señor Humala para que lo coloque de ministro. Y bueno, creo que la salud pública, la salud de todos los peruanos no merece estar, digamos, en manos de esa persona, completamente indolente, insensible. Es una personalidad un poquito especial que los periodistas deberían divulgar. Sí, pues. No es porque yo lo diga, hay evidencias, porque puede decir usted, señora, se está equivocando. Está colgada en la web muchos videos. Es una persona que se altera con frecuencia, insultó a unos periodistas del Canal 9. Hay una señora que se le estaba rajando su casa, ese video está en el YouTube, como los insulta y les dice lisuras a los periodistas, no, eso no lo digo yo, ese es un video. Bueno, vamos a ver cómo va el resultado. Gracias. De la gestión del señor ministro de Salud, pero hay unas técnicas bien interesantes para asumir responsabilidades en el gobierno. Tienes que ser, como algunos dicen, buen franelero, ¿no? Tienes que ser sumamente sumiso en algunos casos, ¿no? Y hacer muy permisible lo que no se debe permitir. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. ¿Cómo está, estimado señor Ricardo? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Qué gusto de saludarlo. Bueno, sobre todo, más, doctor, para que la gente no se olvide, el pueblo no se olvide. Pinocho nos dijo, cómprale al Perú, el eslogan que nos repartieron por todo el país. Cómprale al Perú. Y al final este señor importó 47,000 carpetas de Estados Unidos. Es cierto. Para los colegios emblemáticos. Sí, pues. No dándole trabajo a tanto peruano, compañías peruanas que están invirtiendo en el país para que los peruanos desarrollen su trabajo manual, y prefiere comprar al exterior, y haciendo una traza realmente asombrosa. Yo creo que como esto habrán más casos. Yo no sé, el APA, cómo puede haber gente todavía prista que sale a defender algo que a vista y paciencia, con tanta pobreza que hay en el país, que hayan podido dilapidar el dinero de esa forma. Bueno, le agradecemos bastante, amigos oyentes, anunciarles que hay una exposición de pintura huancavelicana aquí en el Museo de la Nación todos los días. En el Museo de la Nación el ingreso es totalmente libre, es como parte de las actividades de San Francisco de Asís, que es una fiesta costumbrista en Huancavelica. Pero además quiero permitirme saludar a mis dos hijos que hoy día cumplen años, mi hijo Max Álvaro y mi hija linda Valeria Mía. Hoy día han nacido ambos y cumplen años. Felicidades, y ustedes por favor disfruten de su noche, compartan en familia. Y el día de mañana regresamos con mucho optimismo. Y que el señor Cuquín se mejore. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la conducción y dirección del doctor Máximo Charapaqui y la producción de Sherry Román.